Naces con tanta belleza y brincas dentro de mi corazón. Quiero ver y cómo hace, no sé qué me late, parece un tambor. Late, no sé cómo hace, parece un tambor. Que naces con tanta belleza, escucha, pipoca dentro de mi corazón. Quiero ver y cómo hace el maíz que se abre así. Brinca, ya se transformó. Salta, no sé cómo hace, parece una flor. Una crispeta en el aire voló. Brinca y ya se pororó. Salta, no sé cómo hace, ya se pochocló. Corazón de tambor.